estar a vivir a medio camino, un ser sin destino. Iba a ver y a tomar lo que hubiera sido, como un pez muerto de frío. Y llegaste a ser la respuesta que me dio las agallas para respirar. Estuviste siempre dispuesta en tu oído, mis sueños puedo confesar. En un tren sin un riel, yo me había subido. Iba a estar siempre perdido. Y apareció en ti la respuesta y cerró las heridas en mi con el silencio.